Planificación Educativa de la Universidad Simón Rodríguez, jubilado de la Universidad Nacional Abierta, profesor titular de la Universidad Simón Rodríguez, profesor titular invitado de la Universidad del Zulia, en el doctorado en Ciencias Humanas, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, doctorado en Educación, Universidad de Pamplona, Colombia, Universidad Nacional de Cajamarca, Perú, Universidad Tecnológica del Salvador. Sido director de seminarios de epistemología de los programas doctorales de las universidades LUC, UPEL y UFT. Tutor de 43 tesis de doctorado y de maestría. Presidente de la Fundación Línea y Línea en Enseñanza, Aprendizaje de la Investigación, la cual se encuentra en la página www.linea.org. Autor de los libros Análisis del Discurso e Investigación Social. 5189. Investigación y docencia, referencias básicas en la producción de una tesis doctoral, epistemología, tutorial paso a paso, diseño y evaluación de teorías, encuentros entre líneas, artículos y documentos académicos disponibles en la página http://padron.entretemas.com. Quien tendrá a su cargo la ponencia denominada Estilos de Pensamiento e Investigación Científica. Tiene la palabra el doctor José Padrón. Pues muchas gracias. Ya el mío está sin punta. La ponencia de esta ocasión se llama Estilo de Pensamiento e Investigación Científica, pero si se acuerdan que estaba pensada para el otro evento que terminó celebrándose con una gran tranca en la Panamericana. Y aquel evento, tengo entendido, estaba orientado hacia investigación. Este está orientado hacia la gerencia en las organizaciones. Entonces, lo que se me ocurrió es el mismo tema de estilo de pensamiento de investigación científica, darle una especie de vuelta y adaptarlo al tema de la gerencia en las organizaciones. ¿Y saben por qué? Porque una de las cosas que en general pasa en todos los aspectos, pero en materia de gerencia es uno de los aspectos donde más ocurre, que es que se dicen y se hacen cosas sin previamente basarse en investigaciones al respecto. Es decir, si algo tenemos que investigar es precisamente gerencia. Los gerentes, yo personalmente no creo mucho, digamos, en el gerente, que sea gerente nato, que llaman, o sea, es gerente porque tiene cualidades para gerencia o porque nace con una vocación gerencial. Yo estoy convencido de que un buen gerente es un individuo que domina aquellos factores que son claves de éxito en la gerencia. Si alguien domina los factores que son las claves de éxito de una gerencia, si lo domina bien, ese señor será un buen gerente, pero lo más importante es que la organización que él gerencia va a tener éxito y va a sobresalir. Eso es lo más importante. Entonces, de allí uno deduce que si todo depende del dominio de ciertos factores, ¿cuáles son esos factores? Y la pregunta de cuáles son esos factores se responde a través de investigación científica. Ese es el gran problema. O sea, una de las tendencias que yo veo en la Simón Rodríguez están los posgrados en general en gerencia estratégica y talento humano. En otras partes están los posgrados en organización. Ustedes en la UNEFA tienen los posgrados en gerencia. Pero una de las tendencias más fuertes, por lo que he visto en esos posgrados de los estudiantes, etc., es que en vez de investigación y en vez de teoría sobre herencia, lo que hay son consejos, lo que hay son intenciones buenas, bonitas, ¿no? De que las cosas marchen bien. Entonces ustedes se ponen a ver todo lo que se produce, vamos a decir, en el nivel bibliográfico, lo que se produce en materia de herencia, todo. Yo me atrevería a decir que por lo menos un 99% de esa producción es de carácter normativo. Así como el tipo de las 14 reglas, de las 14 reglas de calidad total, de las 14 reglas de Deming, ¿se acuerdan de eso? Que estuvo de moda en una época. Bueno, precisamente las teorías organizacionales tienen años que van caminando de moda en moda, ¿no? Se sale de una moda y se entra en otra moda, y ustedes lo saben mejor que yo. O sea, por fortuna estamos saliendo de la moda de la inteligencia emocional, que fue una gran etapa, ¿no? Sigue siendo. Pero yo recuerdo cuando existía Corpovey, que debe ser, o sea, ya ustedes podrán sacar la cuenta de hace cuántos años. Estaba. Yo nunca olvidaré un día que dijeron, se va a fundar el departamento de DO, Desarrollo Organizacional. Se abrió todo un piso en lo que era en ese tiempo la sede de Corpovey. Ahora se llama Cultura Organizacional. Y en la puerta había unas letras grandes DO, eso era como una iglesia. Eso era impactante porque. O sea, el que no supiera de DO es un ignorante. Ahora, uno se preguntaba, ¿y qué es DO? Y ahí ustedes podían responder cualquier cosa, y cualquier cosa que respondieran estaba bien. El asunto es que era algo nuevo, en fin, DO y DO para allá después. Después recuerdo, bueno, eso fue en decadencia con el tiempo, creo que entonces a eso se le sumó fue Juran, la calidad total, recuerda, que estuvo también muy de moda, un poco de gente se fue al exterior a estudiar calidad total. Había varias tendencias dentro de la calidad total, eso también desapareció. Después pasamos por el benchmarking, después pasamos por otra cosa. Yo creo que eso es, mira, es como para hacer un diccionario de moda en cuestión organizacional. Y mientras todo eso ocurre, paralelamente ocurre que nuestras organizaciones andan cada vez peor. Es decir, el problema es que nuestras organizaciones. El otro día yo les escribí una cosa ahí para la gente de la Simón Rodríguez, mostrando cómo las organizaciones pueden involucionar en el sentido de Darwin, pero para atrás, ¿no? Entonces, en vez de ir conformándose especies cada vez mejores, van conformándose, se van degradando, ¿no? Y se van transformando en especies cada vez menos capaces hasta que desaparecen. Un mal gerente puede fácilmente destruir una organización, aún con las mejores intenciones. Aunque hay veces uno se pregunta, ¿no será de propósito? ¿No será que de verdad quieren que la organización se destruya y por eso hacen las cosas del modo en que se hace? Bueno, todo esto, miren, es para decir que lo que yo llamo ciencia de la organización, así en general, para redondear todo, el mundo de las organizaciones, es decir, el mundo de esos hechos a través de los cuadros, según los cuales las personas se unen en función de un mismo objetivo colectivo, en función de una cierta estructura, de una cierta distribución de procesos, de tareas, de responsabilidades y perfiles. Todo ese conjunto de hechos es lo que yo llamaría organización. Y lo que podamos saber acerca de eso serían ciencias de la organización, serían ciencias organizacionales. Ahora, si hablamos de ciencias organizacionales, necesitamos teorías organizacionales. Ahora, ¿qué es una teoría? Mira, una teoría, se lo digo, porque yo sé que ya ustedes saben todo eso, se lo digo, es solo para insistir en el hecho de que una teoría explica por qué los hechos ocurren del modo en que se ven ocurriendo, a diferencia de las normas. las normas nos dicen qué es lo que tenemos que hacer ante determinadas situaciones o circunstancias. Entonces, por ejemplo, que si el semáforo cambia a rojo, hay que pararse. Que si cambia a amarillo, hay que apurarse, como dice un amigo mío. Esas son normas, esas son cosas que tenemos que hacer, pero no son teorías. Por eso, fíjense, cuando a veces los tesistas incluyen en el famoso marco teórico. Ya saben que el marco teórico contiene todo aquello que no se sabe dónde va. Todo lo que ustedes tengan por ahí que no sepan dónde meter, eso va para el marco teórico. De modo que el marco teórico en la tesis es uno de los elementos más inútiles. De hecho, yo he visto que los jurados del marco teórico no lo leen. O sea, se leen los objetivos, se leen el problema, se leen la metodología. Sobre todo se fijan bien si están las comas y los puntos para entonces aplazar a la gente porque le faltó una coma aquí, porque ese tipo de cosas. Pero el marco teórico, que además resulta que por casualidad es más grueso en cantidad de páginas. Sí. Claro, porque como ahí va todo lo que no se sabe dónde va, pues el montón de cosas se va engrosando, y entonces tenemos el marco teórico totalmente abultado. Y la gente tiende a poner dentro del marco teórico cosas que son normativas, como por ejemplo aspectos legales. Entonces los aspectos legales de tal cosa los meten en el marco teórico, pero las leyes no son teorías, las leyes son normas. Las leyes no te explican por qué las cosas ocurren de un cierto modo, no, las leyes te dicen qué tienes que hacer y qué cosa está mal hecho y qué cosa está bien hecho. Las normas son instrucciones, vamos a decir. Las recetas de cocina pertenecen al plano normativo, no al plano teórico. O sea, si tú le dices a alguien para hacer una salsa Napoli, por ejemplo, búscate el tomate rojo y lo metes en agua hirviendo para que le quites la concha, no sé qué, etcétera, etcétera. Es decir, tú lo que estás es dando de norma. Ahora, hay teorías por debajo. Hay teorías que te explican qué le pasa al tomate, ¿no? Cuando entra en el agua a temperatura mayor de 90 grados, por ejemplo, ¿no? Esa teoría en la cocina, para los cocineros hay mucha teoría, hay mucha explicación de por qué ciertas cosas se convierten o se transforman en otras. De manera que, en resumen, yo lo que les quiero decir es, el área de las ciencias sociales necesita teoría, es decir, necesita, miren, modelos que imiten el modo en que funcionan las organizaciones para poder decir tal organización si hace esto o esto o esto, o si entran en juego tales o cuales factores, a esta organización le va a ocurrir esto. Entonces, por ejemplo, uno dice, ¿qué hace falta para que una organización tenga éxito? Bueno, si ustedes se ponen a buscar, hay muy poca respuesta teórica a eso. Lo que hay son respuestas normativas. De, por ejemplo, bueno, el otro día oí a Bill Gates, por ejemplo, hablando de eso, la semana pasada. Ahí en internet un señor que tiene un programa de entrevista, de conferencias, TED. No sé si lo han visto, TED Talks, conversaciones con TED. Y bueno, él invita a personas conocidas y tienen charlas, y es interesante porque por ahí ha pasado mucha gente. Y entonces él estaba diciendo de qué dependía que las organizaciones tuvieran éxito, pero él no daba explicación teórica. Él lo que daba eran sugerencias acerca de cómo había que hacer. Que, por ejemplo, que los empleados tienen que sentirse a gusto, por ejemplo, que hay que hacer un esfuerzo en que los sueldos, los ingresos, los beneficios del empleado sean altos, es una de las claves. Exacto, pero eso no lo sabemos por teoría, sino lo sabemos por experiencia de gerentes que fueron exitosos o de organizaciones que fueron exitosas. Entonces, lo que les quiero decir es que necesitamos en esta área mucha investigación. investigación, pero de tipo científico, que no solo haga teoría, que de las teorías deriven tecnologías también. Necesitamos tecnologías organizacionales. Es decir, las tecnologías nos dicen, nos hablan de procedimientos, de sistemas de operaciones, que nos, que si las aplicamos paso a paso, si las aplicamos bien, nos mejoran una situación. Pero si hablamos de investigación científica, entonces caemos en el tema ese de los estilos de pensamiento, que es el tema central. Hasta ahora he estado aplicando la investigación a las ciencias organizacionales. Pero al hablar de investigación hay que considerar que no todo el mundo investiga del mismo modo, ¿saben? Esa es la idea central. Y esa es una idea por la que yo vengo luchando desde que yo me gradué, creo, que hace muchísimos años, como podrán deducir. O sea, la gente no investiga del mismo modo. Eso lo ven ustedes a través de toda la historia de las investigaciones, a través de toda la historia de la ciencia. Lamentablemente, en muchas organizaciones se ha pretendido que la gente investigue toda del mismo modo, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que le he criticado a la maestría robinsoniana en la Simón Rodríguez es que todo tiene que ser investigación-acción. Y eso no puede ser. Yo no puedo estudiar sin esa maestría, porque a mí no me gusta la investigación-acción, ni sé cómo hacerlo. ¿Sí? Mi mente está hecha para ese tipo de investigación. Exactamente. Entonces a mí no me pueden obligar. A mí no me pueden obligar a que investigue bajo un determinado patrón. Hace 30 años, en cambio, lo que estaba de moda era eso que llamaban investigación positivista. Tampoco crean que el positivismo es el diablo, oye, que esa es otra cosa que se ha estado predicando por ahí. Mire, si el positivismo no hubiera existido, nosotros no estaríamos parados aquí ahorita. Y muchos estaríamos muertos por falta de conocimiento médico, cosas por el estilo. De manera que, pero en ese tiempo, cuando yo empecé mi doctorado, yo nunca olvidaré una charla del que entonces era el coordinador del doctorado, alguien a quien después llegué a querer muchísimo, por eso no lo voy a nombrar. Él nos decía. Mira, decía él, si la tesis llega hasta estadística descriptiva, es decir, hasta mediana, desviación típica, esa tesis es de pregrado. Ahora, si la tesis llega a correlación, ¿no? Ya la tesis es de maestría. Y si llega a regresión múltiple o análisis de varianza, es una tesis doctoral. Así que ahí no había por dónde correr. Ustedes tenían por fuerza que estudiar estadística. De hecho, sí. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero es que hubo una época que los doctorados había de hacer hasta 3, 4 y 5 asignaturas de estadística. Y no sé si se acuerdan también que todo el mundo le pagaba al que sabía estadística para que le hiciera todo. Claro que era donde se llegaba. Y entonces había, por ejemplo, cosas tan banales, tan triviales, digamos, como por ejemplo, yo recuerdo montones de tesis de ese tiempo, y doctorales, oyeron. O sea, yo nunca olvidaré una de las que fui jurado, que yo traté de convencer al muchacho de que cambió, pero no lo logré. En ese tiempo yo tenía muy poco poder de convención. Bueno, todavía, pero él se preguntaba. Si el rendimiento estudiantil era mayor o menor en los casos en que el estudiante trabajara solo o en los casos en que trabajara cooperativamente, en grupo. Entonces él imaginó dos situaciones experimentales. Una situación en la que el estudiante estaba aislado y solo con su programa y sus libros, y otra situación en la que además del programa y los libros tenía compañeros, tenía profesores, tenía actividades interactivas, etc. Ahora, yo lo que decía era, ¿hace falta una investigación para esto? Eso es de cajón. O sea, tú no tienes que estar investigando, es como, pues, claro, yo voy a rendir más kilómetros, más gente me está ayudando, por supuesto. ¿Ves? Pero ¿qué era lo importante en ese tiempo? La metodología, que era lo que estábamos conversando. Entonces, las tesis se lucían por la metodología. Entonces, en la NOVA, el análisis de varianza, que estaba de moda, entonces imagínate, ahí se trataba de dos variables, ¿no? Dos variables, una dependiente y otra independiente, y además una variable, vamos a decir, interviniente, que moderaba los resultados. Entonces, yo recuerdo que estaban empezando las computadoras, aquellas que tenían un monitor verde, con letrita verde, no sé si se acuerdan, los que tienen edad, me venían a acordar. No, tampoco había nacido. Todavía no he sido yo, no prometí. No, pero me... No, lo he leído. Porque todo el mundo se acuerda. Pero yo recuerdo que esas computadoras no tenían disco duro, arrancaban con un disquete. Ah, sí. Un disquete 5.4, además que era de los grandotes, esos disquetes que no duraban nada. Era el MS-DOS. Sí. Y que a las 3 o 4 usadas ya estaban mal. Era una gran excusa, pero uno iba con su disquete y uno no había hecho nada, pero decía, ay, se me echó a perder el disquete. Claro, cualquiera que lo creía. Que se magnetizaba, arrancaba la máquina con un disque sí. Y en la otra herradura tenía otro disque para hacer su, y estaba de moda un programa de estadística que se llamaba StatPack. Yo nunca lo olvidaré, nunca lo olvidaré, porque a mí me impresionó tanto. Yo venía de otra área, yo venía de lingüística matemática, de lógica, y las cosas no eran así, o sea, no se investigaba de ese modo de donde yo venía. Y me extrañaba que en educación precisamente se investigara de ese modo. Lo importante era que tú te lucieras con ese stat pack, ¿no? Por supuesto, mira, ningún tesista era el autor de los trabajos con el stat pack. Era siempre otro. Y por supuesto era lo que se llenaba, ¿no? Con el stat pack. Y entonces tú tenías resultados, no sé. Como lo de la medicina hoy en día, la medicina sigue ese estándar de investigación. No sé si se habrán dado cuenta. Sí. Lo que pasa es que los médicos, desde que yo creo que esa es la única carrera de la, hasta donde yo sé, que tú entras como estudiante y apenas entras a estudiar medicina, en ese mismo momento estás aprendiendo a investigar. Porque si ustedes leen los libros de medicina, en ninguno dice las cosas son así y así, sino según el doctor tal, ¿no? El doctor tal halló evidencia de tal y cual cosa, el otro doctor tal no consiguió ninguna evidencia de esto y de esto y de esto. Entonces el estudiante adquiere una mentalidad investigativa. Por eso que los médicos son investigadores natos, en el sentido, los buenos médicos, por supuesto. Son investigadores natos porque ellos, para empezar, tienen una gran curiosidad en el sentido de preguntarse qué será lo que está pasando. Y en el sentido de ir aislando cosas. Los que vieron la película esa, Un Milagro para Lorenzo, no sé si recuerdan esa película. De todas maneras, en mi sitio web, yo tengo bastante, últimamente me dediqué a peliculero, en el sentido de que vi que los estudiantes aprenden mucho más de una película que de 100 libros que se lean respecto a algo. Entonces, por ejemplo, esto de los estilos de pensamiento, los diferentes estilos de pensamiento que la gente tiene, eso se ve clarito en la película esa, Un Milagro para Lorenzo, donde tienen a los médicos que representan el estilo de pensamiento inductivista empirista, que es el que trabaja con estadística, que es el que yo les decía que se usaba en educación hace como 30 o 40 años, ¿no? Pero también tienen el estilo de pensamiento vivencialista, experiencialista, que es el de la mamá del niño enfermo, ¿no? Ella trata de ponerse en el lugar de él. Es el tipo de investigación como la mujer, como Judy Foster, la de Gorilas en la Niebla. O sea, ellos necesitan vivir la experiencia Si quieres estudiar a los gorilas, por lo menos trata de sentirte gorila también. Sí. Y entonces entenderás qué es lo que está pasando. Pues son investigaciones que son sumamente válidas, ¿no? Pero después está el otro estilo de pensamiento, que es el del papá del muchacho, el del señor O'Donnell, que es el estilo de pensamiento racionalista. La investigación racionalista no hace trabajo de campo. La investigación racionalista trabaja es pensando. Y eso lo ven ustedes clarito allí en esa película. Si ustedes se ponen a estudiar en la película todo el comportamiento del señor O'Donnell, que además eso fue un caso histórico. De hecho, el niñito se murió no hace mucho, la mamá se murió también no hace mucho, el papá sigue vivo trabajando con la cuestión de los trasplantes de células madre. Era un economista. Economista que le dieron el doctorado honoris causa en bioquímica, que no tiene nada que ver. Porque se puso a estudiar tanto la enfermedad del hijo, que al final logra dar con la solución, pero pensando, imaginándose cosas. Y ese es el otro estilo de pensamiento y por tanto es el otro enfoque epistemológico, o sea, la otra manera de investigar. Yo lo que les quiero decir es, hay por lo menos, ¿no? Tres estructuras mentales, personalidades cognitivas, pues, ¿no? Que están hechas de tal manera que para ellos la investigación es distinta a la de los otros dos, totalmente distinta. De donde ustedes pueden inferir que es absurdo obligar a todos los tesistas, por ejemplo, a que sigan un mismo esquema de investigación, ¿no? Claro, allí pasa lo de siempre, el que manda impone su propio estilo de pensamiento. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo en educación? Bueno, pues estábamos bajo la dictadura del neopositivismo, la educación se orientaba por lo que decía Skinner y todos los skinnerianos, pues, los conductistas, y entonces ese era el tipo de investigación que valía. Yo no estoy diciendo que no valga, lo que estoy diciendo es que solo algunos son buenos para investigar de ese modo, pero también estoy diciendo que a los que son buenos para investigar de ese modo, que por favor que no les pongan trancas, ¿no? Hay gente además que hace sus investigaciones, de esas que llaman cualitativas, pues estas investigaciones, yo las llamo vivencialistas, interpretativistas, como el tipo de investigación-acción, como el tipo de la investigación etnográfica. Básicamente, es un investigador que él tiene que ponerse en el lugar de la persona que él está estudiando, para poder entender. Después, su término clave es la palabra comprensión. Ellos tienen que comprender qué es lo que está pasando. Ellos no estudian al mundo afuera, sino agarran al mundo que ese que está afuera, se lo meten adentro y lo ven después que lo tienen adentro. Ahí ven el mundo dentro de sí mismo. Ahora, tenemos también el estilo de pensamiento deductivista, pues el racionalista. ¿Qué trabaja? Pues a él le gusta el internet, sus libros, su casa, y ponerse a pensar. El prototipo de esos investigadores que antes no existían, ¿no? Pero el primero en la historia fue Einstein, pues. Es decir, si ustedes, a mí me gustaría, en mi página web yo tengo una película, que por cierto, me la tradujo Karina, una tesista mía que está presente por aquí. Se llama la ecuación más famosa de la historia o del mundo. La ecuación más famosa del mundo. Les recomiendo altamente que vean esa película, porque van a aprender muchas cosas. Miren, van a aprender primero cómo los investigadores han tenido distintas maneras de investigar, distintas estructuras cognitivas diferentes, ¿no? Cada estructura cognitiva tiene su propia, vamos a decir, metodología de la investigación. Entre paréntesis, eso nos lleva a la idea de que no existe ni podemos imponer la metodología de la investigación, oye. Eso es absurdo. Yo por mí, si por mí fuera, yo eliminaría todos los libritos de metodología de la investigación. Yo lo que tenía en la casa, bueno, no lo regalé para no hacerle daño a otras personas, ¿no? Pero no hay cosa peor que los libros. ¿Saben por qué? Porque los libros de metodología de la investigación tienen montones de fallas, ¿no? Pero las principales son: una, el autor nunca investigó. Eso es lo más cómico. Yo tuve una vez una conversación. Él es colombiano, ¿vale? Pero siempre se me olvida el nombre. Tamayo. Sí, en Bogotá yo tuve una conversación con él y él me decía: profesor, mire, lo que pasa es que en materia de libros, el mercado de las editoriales, ese es el que da más dinero, el de la metodología de investigación. Ahora, y yo lo conozco a él, ¿cuántas investigaciones hizo Tamayo? No sé de ni una sola. Pero están enseñando a investigar. O sea, y pregúnteselo con todo loco. Esa es una de las principales cosas. Autor de libro de metodología de la investigación ha hecho muy poca investigación. Ahora, yo le creo, como autor de un libro de metodología de la investigación, yo le creo a Einstein, por ejemplo. Ese sí, me quito el sombrero, me leo su libro. Porque sí. Ese sí me va a decir cómo, porque tiene todas las herramientas. Pero el segundo gran defecto de los libros de metodología de la investigación es que ellos nos dicen, no explican nunca, no justifican por qué hay que hacer las cosas de un determinado modo, sino que simplemente ese es el modo que hay que hacer. Entonces, miren, nuestros pobres muchachos, sobre todo en maestría, pasan más trabajo. Miren, porque fíjense, cuando ellos dicen los tipos de investigación, los autores de los libros de metodología, yo tengo dos estudiantes, Melinda Camacho y Tomás Fontaña, que me hicieron yo le propuse el trabajo, pues, yo era tutor de ellos. Hicieron un trabajo donde analizaron 74 libros de metodología de la investigación. Ese artículo está en la web, fue publicado, fue traducido incluso, ¿no? Y ellos encuentran allí todas las deficiencias que tienen esos libros de metodología de investigación. Pero, por ejemplo, una de las cosas más cómicas es cuando hablan de los tipos de investigación que hay. Entonces, ustedes saben, si yo les pregunto a ustedes, mira, ¿cuántos tipos de personas hay? Oye, lo lógico es que tú me digas, pero ¿cuántos tipos, desde qué punto de vista? ¿Bajo qué criterio? Porque yo puedo dividir a las personas en choro y en honesto, por ejemplo. Ah, pero ese es el punto de vista de si roban o no. Pero también lo puedo dividir en hombres y mujeres, ¿no? Pues también lo puedo dividir en pobres y ricos, lo puedo dividir en lo que sea. Pero yo necesito criterios de clasificación. Ahora, ustedes han visto que en las clases de investigaciones propuestas por los libros de metodología de la investigación, ustedes han visto que definan primero los criterios de clasificación. En ninguno. Entonces ustedes ven a nuestros pobres muchachos, porque además los obligan a que digan qué tipo de investigación es, ¿no? Entonces ustedes los ven diciendo, esta investigación es descriptiva porque describe, ¿no? Es documental porque se utilizó documentos. Es de campo porque hizo trabajo de campo. La investigación pertenece a todos los tipos. ¿Saben por qué los pobres muchachos hacen eso? Porque no entienden esas clasificaciones. Entonces, para que no lo raspen, yo soy chavista, pero también soy de la oposición. O sea, para que no me den, para no meterme con problemas. Veo, se va a la televisión y veo lo hoy. Ya con eso ya no tengo problemas, pues. Entonces, pero hay unas cosas que son muy cómicas. Por ejemplo, hablan de investigaciones exploratorias. O sea, ¿ustedes conocen alguna investigación que no explore, que no sea exploratoria? Cierto. O sea, explorar es sinónimo de investigar. Pero sin embargo, tenemos que los libritos de metodología de la investigación nos obligan a decir si nuestra investigación es exploratoria. Hay cosas que no tienen ningún sentido, pero el rollo está básicamente en que los libros de metodología pontifican, ¿oyeron? Pontifican. Es decir, dogmatizan. Tal cosa es así. Pero pregúntale por qué. Porque yo lo digo, porque me da la gana. Entonces, miren, la forma de investigar propuesta por los libros de metodología de investigación se basa en lo que los lógicos llaman el principio ex autoritate. Yo soy el autor del libro y por eso es que las cosas tienen que hacerse como yo digo, ¿me entiendes? Sí, pero eso no es ciencia. O sea, para que algo sea justificado, tú me tienes que dar las razones por las cuales eso es así. Si tú me dices que hay tres o cuatro tipos de investigación, tú tienes que decirme primero cuáles son los criterios que tú utilizaste, cómo cruzaste esos criterios. Pero no me puedes imponer cosas, pues. O sea, yo les digo a mis tesistas, sobre todo, a mis tesistas yo les pido encarecidamente que estudien bastante historia de la ciencia. ¿Saben por qué? Porque el mejor argumento contra... Ustedes saben que a veces los jurados son hostiles, ¿no? Bueno, tienden a ser hostiles, cosa con la que habría que terminar también, los jurados hostiles. O sea, el jurado que va a una tesis sin la más mínima curiosidad por aprender nada, él va a ver dónde el tipo pisa la concha de mano. Sí. Y no se pueden quedar callados. Ellos no pueden decir que la tesis está perfecta, porque sienten que su prestigio se viene a menos si no consiguen algunos errores. Entonces ellos tienen que conseguir errores. Ahora, imagínate que en este mundo no tiene errores. O sea, tú tienes que orientar tu vista en una investigación hacia los aciertos, no hacia los errores. O sea, busca en las tesis de los estudiantes, busca aciertos, busca cosas que valgan la pena, no busques errores, porque errores los vas a encontrar, pues, en todas partes. De todas maneras, la ciencia no es definitiva, las investigaciones no son concluyentes, no son terminantes. La ciencia sabe de antemano que le es imposible alcanzar la verdad. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Oye, vale, encender fosforitos, velitas para medio aclarar un poquito la cosa, y en eso se va muy poco a poco. O sea, tú no le puedes pedir a un estudiante que en una tesis te resuelva todo el problema. Bueno, por esa razón yo cambiaría. Yo a mis estudiantes les digo siempre que estudien historia de la ciencia, porque ante los jurados esos que son hostiles, cuando preguntan, por ejemplo, ¿y por qué tú hiciste esto y esto y esto aquí? Mira, el mejor argumento es que tú les digas, bueno, eso fue lo mismo que hizo Darwin en la investigación tal o cual. Tú no sabes más que dar, te olvides, por un lado. Pero claro, pero o sea, tienes que saber bastante de historia de la ciencia. Ahora, yo aunque sea tesista en educación o lo que sea, yo los pongo a que estudien las investigaciones. En mi sitio web, véanse, lo que pasa es que está el resumen nada más, la recorté porque es muy larga. Es una película, miren, se van a caer para atrás de 1943. Viejísimo. Ninguno de ustedes había nacido para esa fecha, ninguno de nosotros habíamos nacido para esa fecha. Esa película es la historia de Madame Curie. Esa película, además de que es enternecedora, ¿no? Porque muestra las relaciones con su esposo son una cosa nunca. Bueno, es tan bonita que no sé si será verdad. ¿Ves? Esa historia de amor entre ellos dos. Pero lo interesante de la película es cómo ellos se van acercando a lo de ella. Se ganó dos premios Nobel, ¿no? Fue la que descubrió el radio. Y ahí se muestra clarito, primero su manera de, o sea, su estilo de pensamiento, bien racionalista, por cierto, y claro, el tipo de racionalista que tiene un laboratorio y que todo lo que piensa lo busca en su laboratorio y lo experimenta. Bueno, como buena química, pues, como y su marido, que es Pierre Curie, la ayuda mucho, sobre todo con razonamiento. Cada vez que ella empieza a hablar, y eso, porque la película está basada en la biografía que escribió la hija de ella, ¿no? De manera que es bastante creíble, pues, lo que dice ella. Pero yo le digo a mis estudiantes, pero véanse esa película, véanse esa de E igual a M por C al cuadrado, la ecuación más famosa de... Porque esa película les da un paseo, les da un paseo por toda la historia de la ciencia. Uno termina de ver esa película y uno dice, oye, le estamos dando demasiado mérito a Einstein. Einstein, cuando uno termina de ver la película y uno se da cuenta de que Einstein no tiene tanto mérito como... ¿Por qué? Por el trabajo que hicieron todos los que lo precedieron. De hecho, él tenía una frase que él decía, el mérito no es mío, es que yo me monté sobre hombros de gigantes y por eso pude ver más. Claro, es toda una, si ven otra película que además se llama Einstein y Eddington, entenderán mejor también estas diferencias de estilo de pensamiento. El estudiante, me parece a mí, aprende más a investigar viendo esas por lo menos 12 o 15 películas que están por allí, que estudiándose a Sabino, a Balestrini, a cualquiera. Bueno, yo nunca he escrito un libro de metodología, por si acaso. Pero se aprende mucho con esas cuestiones. Hay otra película muy vieja también, que es la biografía de Freud, otro gran racionalista también. Ustedes ven sobre todo en Freud, por lo menos tal como está planteado en la película, que su pregunta de por qué ocurre la histeria, que era su pregunta de investigación, o sea, ¿qué genera la histeria? Porque para esa fecha no se sabía cuáles eran las causas de la histeria, e incluso la histeria era negada por la mayoría de los médicos, de los neurólogos. Pero él le da vuelta y vuelta a la cabeza, y lo que se ve en la película es esa angustia que siente él por no conseguirle una pista a la pregunta de por qué ocurre la histeria. Y se pasa un buen rato esa película mostrando esa especie de angustia del inventario. Eso es realmente lo que yo llamo actitud investigativa, pues. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, hay una de las pocas investigadoras en teoría organizacional que es racionalista y que yo veo que va por buen camino, se llama Mary Douglas. Ella tiene un libro que seguramente todos ustedes conocen, que se llama Las instituciones piensan, ¿no? En dos o tres días lo van a tener en mi web porque lo tengo escaneado, pero no lo he podido subir, porque me gusta mucho ese libro, me gusta mucho cómo ella escribe y me parece que pinta varias líneas de investigación en ciencias organizacionales que me parece que les podrían ser convenientes. Hay otro señor que se llama Etkin, un argentino, que tiene un libro que se llama La doble moral de las organizaciones. Habla sobre cómo las organizaciones se pervierten. ¿Cómo se llama? Habla sobre la perversión organizacional, el doble discurso, etc. Eso es en el enfoque racionalista, pero si ustedes ven, allí ellos tienen un cierto modo de plantear el problema, tienen un cierto modo de manejar el problema, que es distinto a como hace el empirista inductivista. Es decir, lo que yo les estoy diciendo en resumen es que si de ustedes depende orientar a unos investigadores, a un grupo de investigadores, fíjense bien en que esos investigadores tienen diferentes estilos de pensamiento, diferentes estructuras cognitivas, y que según sea la estructura cognitiva o el estilo de pensamiento que tienen, según eso, de ahí va a depender qué operaciones de trabajo o qué concepciones de investigación pueden seguir. Yo les recomiendo a las personas, miren, no hagan, por ejemplo, si están haciendo tesis doctoral, no elijan un esquema metodológico o investigativo que no se corresponda con su propio estilo de pensamiento, porque lo que van a hacer es pasar trabajo, oye. Yo no sé, mira, yo soy muy malo, por ejemplo, en la investigación esa que llaman cualitativa. De hecho, solamente a algunos de ellos lo entiendo bien, ¿no? Miguel Martínez me parece muy bien cómo trabaja, me parece muy bien cómo trabaja al licenciarte allá en el sur, Darcy Casilla, en el sur hay un buen grupo de personas que trabajan con la investigación, vamos a decir, vivencialista, pues, etnográfica, que ellos se van al sitio y ahí viven, y allí ven lo que ocurre, y allí ellos sacan su... Entonces, ustedes se darán cuenta, miren, de que el sistema de trabajo es totalmente diferente al sistema de trabajo del médico, por ejemplo, del empirista inductivista, que él trabaja con variables dependientes. La formulación del problema ya tiene que reflejar cuál es la variable que causa y cuál es el efecto que es causado. Entonces, ese es el tipo, como ellos organizan todo, pues. A estos últimos ustedes les pueden pedir muestra y población, pero a los que trabajan con diseño demográfico, ¿cómo les van a pedir muestra? O sea, eso es la cosa más absurda del mundo. Ellos no pueden trabajar con muestra y población, porque muestra y población son conceptos probabilísticos y ellos no creen en las probabilidades, así como Einstein tampoco creía en las probabilidades. Entonces, no puede obligar a alguien a que crea en algo que no le parece, y mucho menos lo puedes poner a trabajar bajo eso. Ahora ustedes se ponen a ver los libros de metodología de antes. Bueno, yo recuerdo a Simón Rodríguez, cuando yo ingresé a la Simón Rodríguez en el año 88, yo recuerdo que para las tesis había un esquema, y nunca olvidaré que el capítulo cuarto era muestra y población. No sé por qué se me quedó pegado eso del capítulo cuarto, muestra y población, lo cual, imagínate, tú le pides muestra y población a la señora que hizo gorilas en la niebla, por ejemplo, que muestre, qué población, cuántos gorilas son, es decir, qué es representativo aquí, que el chi cuadrado, o sea, eso no tiene ningún sentido. Cuando Einstein se preguntaba por qué la velocidad de la luz siendo la misma, o sea, ¿por qué, digamos, aunque a ti te pareciera, o sea, por qué tú, mientras más rápido viajara, digamos, más contraías la masa, por ejemplo, o porque el tiempo se hacía más lento mientras más rápido? ¿Se acuerdan el cuento ese del experimento? Por cierto, Einstein nunca visitó un laboratorio, nunca le gustó hacer experimentos, y entonces él hablaba, eran experimentos mentales. Él fue el que inventó los experimentos mentales. Un experimento mental es una suposición. Y entonces él decía, por ejemplo, dos gemelos, uno se queda en la Tierra y otro se va para el espacio. El que va para el espacio, que viajó a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo se le hizo más lento. Cuando regrese, el hermano que se quedó aquí va a ser un anciano. Y él va a ser el mismo muchacho prácticamente de cuando salió. Ahora, cuando él se preguntaba eso, ¿alguien podía pedirle muestra de población? Sería absurdo, o sea, ¿cómo entra muestra y población en eso? ¿Me entiendes? O sea, la idea que yo les quería decir, y con esto termino, es que para hacer investigación científica se requiere considerar primero cuál es el estilo de pensamiento de las personas. Allí no se puede excluir a nadie. Yo creo que aquellas instituciones que obligan a las personas a un cierto tipo de investigación están siendo excluyentes, ¿no? Según la teoría, eso lo pueden averiguar en teoría cognitiva, etcétera, según la teoría, las personas estamos en proporciones iguales en esos tres estilos de pensamiento. Es decir, hay un 33.333 periódico de racionalistas, hay un 33.333 periódico de inductivistas y hay otra tercera parte de vivencialismo. De manera que en un salón de clases donde yo tengo 60 personas, es muy probable que 20 sean de un tipo, 20 de otro tipo y 20 de otro tipo. Pero si yo les impongo el mío a toditos, solo voy a favorecer a 20. Los otros 40 los voy a dejar como la guayabera. Los voy a dejar por fuera y los voy a poner a sufrir. ¿Oyeron? Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que deberíamos considerar, deberíamos tratar de entender. Yo personalmente, cuando a mí me nombran jurado de una tesis que no es de mi propio enfoque o que es de un enfoque que yo no conozco bien, yo paso mi renuncia. O sea, yo dimito porque no es mi enfoque. Ahora, el jurado tiene total obligación, oyeron, total obligación de examinar las tesis desde el punto de vista del enfoque que eligió el autor de la tesis, no desde el punto de vista suyo propio, que es lo que suele ocurrir. O sea, se han visto muchas cosas de jurado, por ejemplo, no sé, en las tesis estas medicinales, una en media, recuerdo la última, una tesis que hacía una regresión múltiple, entonces el jurado esperó al final, porque además decidió hablar de último, ¿no? Y entonces al final para decir que él no aprueba esa tesis porque el ser humano no es medible. O sea, pero para esa persona que hizo la tesis, el ser humano sí es medible. De hecho, el ser humano, bueno, es tan medible que ustedes preguntan cuántos años cumple, ¿no? O cuánto ganan, por ejemplo. Exactamente. Porque ya subí 5 kilos de más, eso, o sea, hay muchas cosas que son medibles, pues. No sé, el marido le puede decir a la esposa, mira, ya está la octava vez que me pega. Entonces yo creo que también es un problema institucional también. Es decir, las instituciones tienen, las instituciones tienen primero que dedicarse a estudiar historia de la investigación, a poner a los muchachitos a estudiar historia de la ciencia, básicamente, a ver cómo investigaron. Miren, cuando ellos entran en ese mundo, eso es automático, yo he hecho la prueba. Ellos llegan a un momento en que identifican a su familia de investigadores. Llega un momento en que este investigador tal les llama la atención y se hacen como si fuera su santo de devoción y lo leen y les gusta el tipo y aprenden a trabajar como él. Yo creo que no hay cosa mejor que esa. Antes que un libro de metodología de la investigación donde le estén diciendo a uno que, por ejemplo, que las investigaciones se clasifican en exploratorias, documentales, de campo. Es decir, tú vas a clasificarme una investigación por el tipo de trabajo que hace. Es decir, por si trabaja con documentos o por si trabaja con campo. O sea, es como si tú me clasificaras a las personas por si tienen las uñas largas o cortas. O sea, hay cosas que son mucho más importantes para considerar tipos de investigación. Si fuera por mí, pero claro, yo no soy jefe de nada. Pero si por mí fuera, yo reorganizaría todos los diseños de lo que es aprendizaje de la investigación en función de aprendizaje de historia de la ciencia, aprendizaje de epistemología, que es, la epistemología no es más, mira, que un conjunto de explicaciones acerca de la historia de la ciencia, acerca de por qué las cosas ocurrieron del modo en que ocurrieron. Y yo pondría a mis estudiantes a investigar. De una vez lo pongo con alguien, o sea, que sepa hacerlo, y eso a mí me parece que ahí está el truco de todo, ¿no? La situación que estamos viendo, volviendo al tema al tema, por ejemplo, de la gerencia en las organizaciones, que por un lado aquí hace falta mucha investigación. Y la ventaja que tiene este campo de ustedes es que prácticamente no hay nada hecho. Y ustedes se pueden preguntar 100.000 cosas. Y ustedes pueden abordar esa área tanto desde el punto de vista racionalista, como desde el punto de vista vivencialista y como desde el punto de vista también empirista, intuitivista. Bueno, eso era toda la idea central. Hay más cosas en realidad, pero eso es, digamos, lo clave, la idea que les quería dejar. Un millón de gracias. ¿No?